Evolución histórica de los sistemas del registro civil. Un sistema de registro civil inscribe el acaecimiento de los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los divorcios, las adopciones y el reconocimiento. Estos sucesos guardan relación con una persona individual, desde su nacimiento hasta su muerte, y con todos los cambios del estado civil que se puedan producir durante la vida del individuo. El registro de los sucesos vitales parece haber sido conocido en el antiguo Egipto con fines de administración pública, como la tributación, el trabajo, el servicio militar obligatorio. Existen referencias históricas que hacen pensar en que el registro civil ha sido realizado por las autoridades civiles con similares fines en la antigua China, siglo X a.C., Grecia, siglos IV y V a.C., y en el Perú por los incas entre los años 1200 y 1531. El registro de los acontecimientos pasó a interesar a las autoridades eclesiásticas, principalmente en Europa y las Américas, que entonces como ahora tenían responsabilidades con respecto a los ritos y a las ceremonias religiosas en relación con los bautismos, las bodas y los entierros. En Europa, en la Edad Media, era obligatorio bautizar a todos los niños, análogamente para recibir la aprobación de la Iglesia. Las bodas y los entierros correspondían también al campo de la autoridad del clero. La participación del clero en ceremonias relacionadas con cualquiera de estos tres sucesos solía ir acompañada de algún tipo de pago. El registro de los pagos o la falta de ellos producía una inscripción limitada de bautismos, bodas y entierros. Las deficiencias se debían a que los riesgos eclesiásticos escribían el pago de las ceremonias más que el acontecimiento del suceso y se mantenían exclusivamente a discreción del sacerdote encargado. Evolución de los sistemas del registro civil y estadísticas vitales. Cabe remontar el comienzo del registro civil en Europa al siglo XV en España, donde el cardenal Jiménez, arzobispo de Toledo, ordenó la introducción de registros que tenían que mantener con regularidad los párrocos. Sin embargo, el registro sistemático de nacimientos y las defunciones no se estableció hasta 1871, siguiendo de cerca el modelo del sistema belga, que siguió directrices generales del Código Napoleón de Francia. En 1538 se pidió a los clérigos de Inglaterra que se registraran los bautismos, bodas y entierros por orden de Thomas Cromwell, vicario general de Enrique VIII, tras numerosas reformas. Gran Bretaña, el registro moderno de nacimientos y defunciones y matrimonios se perfeccionó en 1837. Se creó el puesto de registrador general para que supervisase la labor de los registros civiles locales en zonas basadas en uniones de parroquias en lo relativo a estadísticas vitales. Un hecho importante en la historia es la publicación en Londres de los viejos boletines de defunciones. De los primeros fueron publicados en 1532. En los boletines semanales se publicaban las defunciones debido a las plagas y a otras enfermedades en los diversos distritos de Londres. Durante más de 100 años, los funcionarios administrativos de las parroquias compilaron boletines que consistían en listar bautismos, matrimonios y entierros antes de que nadie concibiera un estudio analítico basado en esa información. En Francia, el registro civil se introdujo en el siglo XVI. En 1539, Francisco I promulgó la ordenanza Villers-Cotterêts. En esta se prescribía que los párrocos debían mantener los registros de los bautismos y entierros de las personas que residían dentro de los límites de la parroquia. La ley de 1792 secularizó el registro civil. Los alcaldes comunales y municipales fueron los encargados del mantenimiento y custodia de los registros civiles. El alcalde o su asistente eran nominalmente responsables de todos los registros civiles de la población y como tal eran la única autoridad competente en la zona para recibir declaraciones y redactar las actas de nacimiento y defunciones tal como lo prescribía la ley. En 1803, el registro civil se hizo obligatorio con arreglo al derecho civil francés, o sea, el Código de Napoleón. La sección correspondiente del Código reforzaba la responsabilidad del Estado con respecto al registro de nacimientos, matrimonio y defunciones. La influencia del Código Napoleónico puede observarse en la organización del registro civil en toda la Europa Occidental, en algunos países del norte y de América Latina, en las regiones del Medio Oriente, que llegaron a estar sometidas al dominio francés. Los incas del Perú, en el período 1200 a 1527 después de Cristo, establecieron un procedimiento peculiar para registrar los nacimientos, las defunciones y otros sucesos, cuya responsabilidad incumbía a las autoridades públicas. Esta cultura de las Américas tiene el mérito de haber sido la primera que registró sucesos vitales. Aunque ni su objetivo fundamental ni los métodos utilizados tenían mucha relación con el concepto moderno del registro civil, los incas no tenían los caracteres escritos, utilizaban entrelazados, cintas de colores y nudos para registrar los hechos. Estos mecanismos de inscripción, conocidos como quipus, estaban a cargo de quipumayus, quienes anotaban por medio de los nudos todo el tributo que se entregaba al Inca cada año, especificando cada hogar y su modo peculiar de servicio. Registraban número de personas que iban a la guerra, los que morían en ella, y los nacidos y fallecidos del mes. Este sistema quedó interrumpido por la llegada de los españoles en 1531. Los quipus fueron sustituidos por los registros parroquiales durante los tres siglos de dominio español. En 1852, 30 años después de la independencia de Perú de España, el registro civil se secularizó. Las autoridades municipales se las asignó la responsabilidad de los sucesos vitales. En América del Norte se introdujo una organización sistemática de registro civil por medio de reglamentaciones escritas en las colonias británicas de Massachusetts Bay y New Plymouth en 1639. Los escribanos públicos se desempeñaban como registradores y se registraban los nacimientos, matrimonios y defunciones, y no los bautismos, bodas y entierros. Massachusetts fue el que primero registró los sucesos vitales y sus fechas en lugar de las fechas de ceremonia. Sin embargo, en los Estados Unidos no se estableció el registro civil. Solo en 1909 la Oficina del Censo de los Estados Unidos se hizo responsable de la reunión, compilación de estadísticas vitales. 15 años más tarde se estableció el registro de nacimientos y con el transcurso del tiempo, cada estado y territorio de un país comenzaron a establecer sistemas autónomos de registro civil. Todos ellos son obligatorios y abarcan la totalidad de las regiones de la población del país. En Canadá, la organización original del registro parroquial de Francia ejerció una fuerte influencia en el mantenimiento de bautismos, matrimonios y entierros introducidos por sacerdotes. Estos registros parroquiales se mantuvieron desde comienzos del siglo XVII hasta el final de la segunda parte del siglo XIX. En 1847, se hicieron los primeros esfuerzos legislativos para reglamentar estas y otras estadísticas del país mediante la creación de la Junta de Registro y Estadísticas de la Provincia del Canadá. A partir de 1867, las cuestiones relativas al registro civil se encomendaron a la jurisdicción de las provincias. Desde entonces, ha habido un creciente mejoramiento del registro civil en todo el país, hasta alcanzarse la plena cobertura. En Egipto se registró los nacimientos y defunciones, y esto se remonta a 1839. Pero no fue obligatorio hasta finales del siglo, a partir de 1912, las oficinas de salud del Ministerio de Salud Pública asumieron la responsabilidad del registro de nacimientos y defunciones. En 1960 se establece el Departamento del Registro Civil en el Ministerio del Interior, al que se le encomendó la custodia de las actas del registro civil. Durante 1965 se producen reformas al sistema de registro. La responsabilidad para el registro de los nacimientos se devolvió a la Oficina Centro Dependencia de Salud Pública o al jefe de la aldea en la zona, sin una oficina de salud. Los registros de matrimonio y divorcios antes de 1962 estaban en manos de las autoridades religiosas y judiciales. Posteriormente pasaron a control del Ministerio del Interior con la creación del Departamento del Registro Civil. En China se tienen noticias de que un sistema del registro civil se había establecido ya bajo la dinastía Zhou, entre el periodo 1100 al 771 a.C. Se establecieron oficinas locales de registro en los centros urbanos y rurales. Existía una oficina nacional de registro llamada Simin, encargada del registro. En el plano subnacional Zhou, es decir, el registro estaba encomendado a Zhou, o el jefe de Zhou o Sholi, estaba secundado por Luxi y Sai. La función del Sai era comunicar el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo de todos los recién nacidos a Luxi en un plazo de 3 meses después del nacimiento. Este registraba los nacimientos y preparaba 2 informes de información que eran trasladadas a un oficial superior, quien informaba a continuación de todos los sucesos vitales a la oficina nacional denominada Simin. Esta recopilaba las cifras comunicadas relativas a los miembros de la población, a los que habían crecido los dientes, y eliminaba a todas las personas cuya defunción había sido reportada. Una vez cada 3 años, Simin comunicaba el número total de habitantes del país, información que era presentada, la cifra, al emperador en el 10º mes del año. En el siglo XV se estableció un sistema de registro más completo. Durante el periodo de 1381 a 1391, sobre la base de una enumeración de toda la población, se compilaba Wang. C. Al registro amarillo, la información contenida en el registro amarillo solía incluir la edad, el sexo y la profesión de cada miembro, y en resumen de todas sus propiedades, servicios laborales a cargo de la familia. En el periodo 1741-1775, el sistema de registro fue revisado y encomendado al mecanismo Bajoya, que abarcaba las dependencias administrativas de la capa inferior del aparato estatal oficial. El personal cumplía gratuitamente funciones de registro de la población después de registrar en sus libros todas las revisiones de conformidad con los cambios efectivos de la población de sus jurisdicciones. Intercambiaban sus copias con los libros no revisados que lleva la administración local. En 1958 se estableció un sistema nacional de registro de los hogares y gradualmente el registro se extendió a toda la población. También se ha pasado a disponer de estadísticas vitales como el tamaño de la población, los nacimientos y las defunciones, los matrimonios y divorcios, y las características detalladas de los sucesos vitales no se registraban o compilaban. El sistema moderno de registro civil del Japón tuvo su origen y se expandió como parte integrante del sistema de registro y de familias en 1948. Cambiaron la unidad del registro del sistema de una familia, considerada en el sentido amplio a una pareja constituida por su esposo, esposa y sus hijos no casados. Los jefes de la oficina administrativa locales de las ciudades, los distritos, los pueblos y las aldeas desempeñaban esas funciones de conformidad con la ley. El sistema de registro de Corea se puede remontar a la era del Reino Unido de Silla, 1668-935 de la era cristiana, durante el cual se mantuvieron algunas reformas de registro civil de hogares. El sistema se tenía que actualizar una vez cada 3 años. Existen pruebas de que la dinastía Ji, entre 1392 y 1910, mantuvo registros completos, incluso sobre acontecimientos vitales que hacían las veces de registro de la población. En la India, el registro de defunciones comenzó a mediados del siglo XIX a reunir información, principalmente como medio de luchar contra la peste y la enfermedad. Posteriormente, se introdujo progresivamente el registro de nacimientos en distintas regiones del país y en algunos tenía como carácter voluntario. En 1960 se nombró un registrador general. Se unifica en 1969 el sistema de registro de la India. Se impuso la obligación de comunicar y registrar los nacimientos y las defunciones. También se designaba una autoridad legal en el centro de cada estado y a los servicios de salud la responsabilidad de registrar nacimientos y defunciones. La población de Indonesia se registraba en las aldeas con fines de tributación durante el dominio colonial inglés entre 1809 y 1816. Se ordenó a los jefes de las aldeas que llevaran un registro de todas las personas sometidas a su autoridad, que contenía el nombre, la edad, el país y la profesión, la altura, el aspecto de cada individuo, así como cualquier otra observación que se considerara necesaria. Con la ayuda de los párrocos de las aldeas, tenía que constituir un registro de nacimientos, defunciones, matrimonios que ocurrían en su jurisdicción. El primer reglamento colonial se promulgó en 1849 y se refería al registro de nacimientos, defunciones y matrimonios de un pequeño grupo de población, los europeos. Este sistema se le encargó al Servicio Médico Civil. La cobertura se amplió en 1919 con la inclusión de la población china en 1933. Y se revisó la ley para incluir a la población indonesia cristiana. En 1949, el Ministerio de Salud Pública volvió a asumir el control de las estadísticas vitales. Al mismo tiempo se mantuvo el viejo registro colonial de aldea. En consecuencia están en funcionamiento 2 sistemas. El primero, un informe resumido serial sobre los cambios globales de la población, y el segundo, el sistema de registro civil individual. Ambos sistemas no cubrían las mismas zonas del país. El registro civil fue introducido en Filipinas por los colonizadores en 1889. Se basaba en el Código Civil de España. Aproximadamente por la misma época se creó una oficina central de estadística. Con este nuevo sistema se pedía a los párrocos que enviaran la información central de estadísticas de Manila, una relación detallada de los matrimonios y defunciones que habían ocurrido en sus parroquias durante el año anterior. En Honduras, durante 300 años de dominación colonial española, el registro civil se mantuvo en el control de las parroquias de la Iglesia Católica. Se prolongó este sistema hasta 1880, cuando se introduce la reforma liberal del gobierno del doctor Marco Aurelio Soto, en el que el registro civil es manejado a través de las alcaldías municipales, constituyendo un sistema descentralizado y cuyas regulaciones de orden legal para las inscripciones del registro civil están plasmadas en el Código Civil de 1906. En 1983, mediante el Decreto 150 del 17 de noviembre de 1982, se emite la Ley del Registro Nacional de las Personas, organismo centralizado con jurisdicción a nivel nacional, con asiento en la capital de la República, organismo responsable de la inscripción de los hechos y actos del Estado civil y el proceso de identificación personal. Al igual que en otros países latinoamericanos, el registro civil hondureño inicia a principios de 1880, traspasando los libros de inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones, de la Iglesia Católica a las alcaldías municipales. Un siglo después se constituye el Registro Nacional de las Personas, RNP, como un ente que depende en aquel momento del Tribunal Nacional de Elecciones mediante el Decreto Legislativo 150-1982. Con este decreto se incorporaron innovaciones en materia de registro civil como administración centralizada y su participación directa en la elaboración de estadísticas vitales como información primaria para ser enviada al Instituto Nacional de Estadísticas. En junio de 1983 se inicia la implementación de la nueva ley mediante la actualización de un inventario de nacimientos del periodo 1880 a 1983. Se conformó una base de datos de aproximadamente 5 millones de inscripciones que tenía como objetivo principal establecer el número de identidad conformado por el código geográfico, el año y el número de inscripción. A partir de 1984, las actas de inscripciones se integran a la base de datos con la transcripción de los libros de nacimientos, defunciones y matrimonios, uniones de hecho y adopciones. En 1987 se inicia el inventario de las inscripciones de defunción del periodo 1880 a 1984, logrando integrar una base de datos para ese periodo de 1.300.000 inscripciones contenidos en 6.125 libros de actas. Aún entonces el RNP seguía dependiendo del Tribunal Nacional de Elecciones y enfrentó una serie de problemas estructurales, políticos que impidieron el desarrollo total de la institución. En ocasiones los objetivos del RNP tenían un carácter secundario en la toma de decisiones que realizaba el Tribunal Nacional de Elecciones. Las metas y funciones primordiales de la institución dependiente en busca de una solución a sus problemas. En mayo del 2004, mediante decreto 62-2004, el Congreso Nacional aprobó la nueva ley del Registro Nacional de las Personas, separándolo del ahora Tribunal Supremo Electoral, para constituirse un ente autónomo, especializado e independiente, para cumplir con sus funciones de planificar, organizar, dirigir y desarrollar y administrar el Sistema Integrado del Registro Civil e Identificación Nacional de las Personas Naturales, y proporcionar la información para la elaboración del Censo Nacional Electoral. En la actualidad, el Registro Nacional de las Personas tiene 298 oficinas registrales diseminadas en igual número de municipios, de las que en su gran mayoría cuentan con un sistema mecanizado. También existen 13 oficinas auxiliares ubicadas en aldeas de municipios fronterizos de difícil acceso o en zonas donde predominan grupos étnicos o de difícil acceso. Un registrador civil o auxiliar encargado de estas oficinas que inscriben los hechos y actos de las personas en las zonas asignadas. Además, cuenta con 20 oficialías civiles departamentales que tiene como función principal elaborar de manera gratuita reposiciones por omisión, rectificaciones, adiciones, subsanaciones de las alteraciones de las inscripciones, anotaciones y o resoluciones. Asimismo, el RNP tiene organizado lo que es el Departamento de Identificación Nacional, encargado de la emisión de las tarjetas de identidad. La información de este departamento se fundamenta en la igualdad de un número de inscripción de nacimientos o naturalización con el que la tarjeta de identidad garantiza así información confiable. Actualmente el sistema de identificación nacional incluye un método biométrico dactilar o decadactilar. El nuevo sistema de identificación será decadactilar, es decir, que registra las 10 huellas de cada ciudadano. Para este nuevo proceso de identificación, que inició en agosto de 1996, el Registro Nacional de las Personas contrató a la empresa francesa Yafi Sagen. Evolución de los sistemas del registro civil.